Ángeles, desde las realidades europeas nos venimos a la realidad del departamento de Canelones. Al entrevistado ya lo tenemos en línea, pero bueno, ahí está Ángeles. Y yo estoy también, lo que pasa es que no quería la computadora, no quería y no quería. Se nos quedó en Europa, pero estamos acá, claro, prontos para conversar con Leonardo Luzardo de Canelones. Buenos días, Ángeles Hernández, la audiencia toda ahí, la verdad que una mañana preciosa por estos lados, acá en Pinamar, Salinas, totalmente despejado, pero bueno, contento por estar conversando con la audiencia. Claro que sí, Leo, por supuesto la audiencia lo conoce a Leonardo Luzardo, pero igual lo decimos, que vive allá en la zona de la costa, para el lado de Salinas, aquella altura de la larga costa que tiene Canelones, y que es el referente allí de el 26 de marzo, Unidad Popular, integra la Dirección Nacional también del 26 de marzo. Leo, Canelones, que hay que hablar de este departamento, lo que está sucediendo, porque están dándose algunas movidas políticas importantes, pero primero una impresión tuya. Nosotros estábamos viendo de todas las reuniones que está habiendo y la movida y contactos y demás en torno a un planteo que hace la Intendencia, el Intendente Orsi, para que le aprueben un préstamo. No es un préstamo, es un fideicomiso, que parece que está muy enraizado el tema fideicomiso en Canelones también, ¿no? Sí, este vendría a ser ya el cuarto fideicomiso que se pide a lo largo de todos los gobiernos del Frente Amplio acá en el departamento, ¿no? ¿Cuarto? No es el único departamento, pero ya este sería el cuarto fideicomiso que el gobierno municipal está pidiendo para poder hacer algunas obras. Un poco se juegan el dinero que se van a gastar en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Claro, es como un presupuesto aparte. Y sí, porque ni siquiera eso va para el déficit, sino que como se va pagando cada 2 meses y a lo largo de 20, 25 años, como que eso es dinero que se puede gastar que no entra en el presupuesto, digamos, ¿no? Es como una extra para ellos. Pero claro, ¿y se están pagando los otros todavía? Sí, claro, están a 20 años, no recuerdo bien, pero a 20, 22 años, cada 2 meses es una cuota que se está pagando y bueno, se van acumulando, ¿no? Eso, ya si vamos por el cuarto, aparte de eso. Todos han sido alrededor de los 70, 80, 90 millones de dólares que se han pedido, que en realidad sí es un préstamo, ¿no? Porque, bueno, sí. Esto de fideicomiso es así, como ellos no pueden pedir al BID o al Banco Mundial, porque son intendencias, recurren a esos fideicomisos, que en esencia es dinero de las AFAP, ¿no? Porque el 90% de ese dinero viene de los trabajadores que están en las cuentas privadas de estas empresas que administran las cuentas, ¿verdad? Eso es importante que la audiencia tenga en cuenta de dónde viene, porque claro, ¿quién pone esa plata para el fideicomiso y para qué se usa esa plata, no? Sí, efectivamente, como decíamos, es dinero de los trabajadores para las jubilaciones, que antes de la reforma toda esa riqueza acumulada estaba en el BPS para pagar las prestaciones del Banco de Previsión Social. Y después de la reforma pasaron a estar en cuentas individuales administradas por privados, por sociedades anónimas. Bueno, pero toda esa masa de dinero, que son miles y miles de millones de dólares, se lo terminan prestando, entre otras cosas, a la Intendencia, ¿no? También es deuda pública, también financian obras, emprendimientos privados, como la energía eólica o el aeropuerto de Carrasco, o la forestación. Bueno, también ahora aparentemente también se va a financiar el plan que largaron la Intendencia de Montevideo, ¿no? El plan metropolitano con es Montevideo, cierto. Canelones y San José. O sea, de todos lados sale dinero de las AFAP, de todos lados se están recibiendo ese dinero, ¿no? Esa riqueza acumulada de los trabajadores para su jubilación que terminan financiando obras que por otro lado también se realizan otros privados que también llevan su beneficio, su ganancia. O sea que en realidad todo el mundo, o todo el mundo no, pero los empresarios son los que terminan ganando el dinero, que tendría que ser para las jubilaciones, ¿verdad? Claro, o sea que si no estuvieran más las AFAP, toda esa plata que ellos tienen al punto de prestársela con fideicomisos, en este caso a una intendencia, esa plata estaría en el BPS con el fin de la seguridad social. Claro, como el sistema del BPS es intergeneracional y solidario, ¿no? O sea, los que trabajamos ahora financiamos la jubilación y las prestaciones de lo que ya después se jubilan. Y a su vez, después, cuando nosotros nos jubilemos, también recibiríamos la jubilación y las prestaciones de la gente que está trabajando en este momento. Pero con este sistema, han logrado sacar una buena parte de esa riqueza acumulada para la especulación financiera, para la ganancia de unos pocos, ¿no? Como decíamos, ahí ganan las startups, se cobran sus comisiones para administrarlo, ganan las empresas privadas que hacen obras, gana la intermediaria FISA, que es un organismo del Banco República, que es la que, digamos, organiza el fideicomiso, ganan las empresas privadas, porque el fideicomiso también, lo que tiene la característica principal es que ellos, en este caso, se lo cobran de la contribución inmobiliaria y la patente, ¿no? Este dinero que nosotros pagamos de esos impuestos terminan yendo a esa administradora, a esa FISA, para ellos pagar la cuota correspondiente de ese fideicomiso, ¿no? Para devolver esa plata. Porque claro, terminan ganando todos. Sí. No, Leo, te iba a preguntar, en este caso, ¿no?, que volvió a pedir la intendencia el fideicomiso, la autorización para el fideicomiso, ¿dice en qué obra se va a usar? Yo vi en algún lado, en alguna publicación local, que hablan de algunos fines, ¿no? Sí, entre otras cosas, de esas 80, aparentemente más o menos la mitad irían para obra de infraestructura, después para reacondicionamiento de algunos barrios, ¿no? Tienen nombres especiales todos esos programas, sí. Algo de limpieza, equipamiento, bueno, todo lo que hace a lo que es la vida de la intendencia, ¿no? La responsabilidad que tiene la intendencia. Solo que la intendencia en este caso no tiene recursos propios para poder realizar esas obras, ¿no? Y además los recursos genuinos que tiene la intendencia, como son los tributos que pagamos los canarios, están comprometidos para pagar estos fideicomisos y ya vamos por el cuarto, ¿no? O sea, cada vez se van comprometiendo mucho más el dinero de la recaudación. Y otra cosa para tener en cuenta es que no tenemos idea de cuál es la morosidad en el departamento, porque nosotros suponemos que ya había mucha gente que estaba no pagando, que vino la falta de laburo o que no alcanza el sueldo, pero ahora con esto de la pandemia, con esta crisis económica que se profundiza, debe haber más gente aún que está en situación de no pago, ¿verdad? Claro, porque si a la intendencia no le alcanza para cumplir con sus fines, porque la limpieza, las obras, todo eso está dentro de los fines de la intendencia, si no le alcanza es porque o le entra poca plata o la gasta en otra cosa. Sí, pues, en realidad, bueno, acá convendría recordar lo que decía Milton Franco en los tiempos de las campañas para las intendencias, que en realidad la intendencia de Canelones debiera de tener emprendimientos productivos que hicieran que generaran cierta riqueza para que le permitiera además realizar las obras y todo lo que es el mantenimiento de la intendencia, porque en definitiva esto, si no es a través de préstamos o fideicomisos, no funciona nada acá. 80 millones de dólares por departamento como Canelones es mucho dinero, ¿no? Y ya van por el cuarto, o sea, que ya van 300, 350, 400 millones de dólares que se están pidiendo para poder funcionar. Entonces, claro, en realidad, los únicos recursos que tienen son esos tributos que pagamos todos, ¿no? ¿Y no hay otro tipo de ingresos? Y no, actualmente la intendencia no los tiene. No tiene otro tipo de ingresos. Lo demás es muy menor, porque además hay que recordar que ha llevado toda una política orientada hacia los grandes capitales, hacia las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, con esto de la vivienda promovida, que antes era la vivienda de interés social, la intendencia, además de todas las exoneraciones que se dan de parte del gobierno central, además de eso, le perdona por un año la contribución inmobiliaria y además le cobra el 50% de los permisos de construcción, que no debe ser muy poco dinero, porque por algo se lo dan como incentivo para que vengan a invertir en el departamento de Canelones para hacer vivienda en definitiva de 70, 80, 100 o 150 mil dólares, que al cual es inaccesible para trabajadores. Claro. Y sin embargo, para hacer vivienda y realojar la gente que de repente está en las zonas inundables, pasan los años y siempre está el mismo problema, ¿no? No se soluciona, no hay dinero, no hay recursos para eso, pero por el otro lado vemos que sí, que hay que se invierte mucho en otro tipo de cosas que no son, porque de repente no son tan prioritarias como, por ejemplo, la gente que vive en las zonas inundables o los asentamientos que han ido creciendo a lo largo de los años. Claro. De un tiempo a esta parte se ve claramente, además lo hace explícitamente el intendente que quiere ser presidente, que la inversión extranjera o la entrada de capitales extranjeros, de grandes empresas, elige Canelones, se ofrece Canelones. Sí, porque en parte también se ha hecho mucha infraestructura para eso, ¿no? Con el dinero de los fideicomisos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la ruta 101, la perimetral, todo eso, es toda una obra de infraestructura en la cual ya se ha ido desarrollando, por ejemplo, ahí sobre la 101, la 102, la zona franca, el Parque de la Ciencia, que a su vez, como se dedican a la parte farmacéutica, están a 5 minutos del aeropuerto. O sea, tienen todo armado ahí para poder desarrollar sus proyectos productivos sin pagar un solo peso, y ya todo armado para que todo les funcione así. Inclusive hasta si necesitan técnicos o especialidades en alguna área de la farmacéutica, de la química, terminan armando cursos ahí en el Parque Industrial de Pando, donde hay una especie de UTU, donde ahí se capacita a los trabajadores. O sea, tienen todo cerquita, ellos para poder, cerquita, al alcance de la mano y con todas las facilidades para poder desarrollarse. Ahora, Leo, ellos cuando plantean estas cosas, incluso Google, que fue lo último, ¿no?, de lo que se habló, aparte de todo lo que ya está instalado, que es tremendo, pero ellos dicen, bueno, pero esto es para crear fuentes de trabajo. ¿En qué ha beneficiado a la gente que vive en Canelones? Vos nombrabas ahí Ruta 101 y 102, zonas muy populosas en estos tiempos. ¿En qué los ha beneficiado? Sí, en realidad, seguro, ellos lo que te dicen es que para generar fuentes de trabajo ante la crisis y demás, papá, necesitamos. Ahora, en realidad, si uno saca los números de lo que, por ejemplo, en el Parque de la Ciencia en realidad ocupan, que hay alrededor de, por lo menos hasta hace un tiempo, había unos 60 o 70 empresas instaladas ahí, se da un promedio de 14, 15 y 16 trabajadores por empresa, ¿no? Empresas que invierten muchos millones de dólares y que el promedio tenga tan baja capacidad de ocupación, es llamativo, porque es tecnología de punta, utiliza muy poca mano de obra para lo que ellos están realizando. Entonces, en realidad no lo generan. Le das el espacio, le das la tierra, no le cobras impuestos, y encima la mano de obra es muy reducida, ¿no? Ellos calculan que allí en la zona franca, por ejemplo, son 3,000 y pico de dólares por mes de promedio, ¿no? Claro, pero ahí hay mucha gerencia que son extranjeros, porque son los que administran las empresas. Estos son los que ganan la mayor parte de la plata. Yo no creo que vaya a cortar el pasto o vaya a regar o limpiar los pisos, gane 3,000 y pico de dólares por mes. Más bien que hay una concentración de la riqueza ahí, una concentración de los sueldos en los altos. O sea, en realidad es toda una mentira esto. Pues. Aparte, si uno camina por cualquier lado que uno vaya, por las piedras, La Paz, acá en la costa, en Canelones, te vas a encontrar que hay pila de gente desocupada. Entonces, después de tantos años de insistir en lo mismo, porque esto es la zona franca, viene la época Caninetti, no es ahora. Entonces, para generar obra de trabajo, precisamos inversión extranjera, precisamos la zona franca y todo lo demás, y en realidad eso no soluciona nada, porque pasan los años y sigue todo más o menos igual. Sí, es cierto, hay que tener en cuenta eso. La zona franca que vos nombrás, desde aquella época de Sanguinetti, lo de la perimetral también tiene ya unos cuantos años, me acuerdo. Sí, la perimetral es parte del proyecto que ellos han venido armando a lo largo de todos estos años, ¿no? Exactamente. Uno transita por la perimetral y es un corte enorme para ir a Montevideo, para ir a la zona de Colón, para pasar para La Paz y todo lo demás. Pero en realidad ellos lo hicieron para las empresas, ¿no? Lo hicieron para la zona franca, lo hicieron para conectar con el aeropuerto. Por otro lado también es que por otro lado también recibió financiación de la SAFAP. O sea, en realidad ellos captan la riqueza, la acumulan y la terminan utilizando como ellos quieren, ¿no? Ahora, esto, estamos hablando de un departamento como Canelones, que tiene desde hace años ya una intendencia que es del Frente Amplio. Primero estuvo Carámbula, después Orsi, los dos con más de un periodo. Este es el último periodo de intendente de Orsi, que dicho sea de paso, hoy se reintegra, porque ayer y antes de ayer estaba de licencia y entró el intendente interino Metediera, que es el director de transporte. ¿Cómo reacciona el espectro político allí, no? Digo, el que está representado en la Junta Departamental, por ejemplo, que es la que le tiene que aprobar o no esos fideicomisos. Sí, la Junta Departamental, y la última vez, ya van dos veces que se suspende esa sesión para aprobar el fideicomiso. La última fue a pedido del Partido Nacional, o sea que siguen negociando ahí. Hay parte como el Partido Colorado, que creo que tiene un hilo o algo así, no están dispuestos a votarlo, pero siempre hay algunos que lo termina votando, porque además, entre otras cosas, están negociando también, porque hay otros departamentos que, si bien no están pidiendo fideicomisos, sí están pidiendo créditos de algún tipo, entonces están negociando con los ediles de unos y otros, eso es el caso de Río Negro y Rocha, para ver si se aprueban a unos con otros, logran negociar y que todo el mundo salga ganando con eso, ¿no? Y más con la mentalidad que más o menos hay hoy, o el pensamiento que se domina, como por ejemplo llamando Orsi, ¿no? que hay que dialogar, sí, que no hay que ser confrontativo, que somos todos, no sé, prácticamente como que somos todos buenos y no pasa nada, y bueno, y hay que hablar y llegar a acuerdos para poder justamente hacer todas estas cosas que ellos están diciendo, ¿no? Sí, eso es bien interesante. Incluso en estos últimos días vi que estuvo con la señora del presidente de la República, con la primera dama, con temas de emprendedurismo y cosas así. Sí, sí, está en este, no es la primera vez, también estuvo con Beatriz Asimón, la presidenta de la Cámara de, de Diputados, de la Asamblea. Ha ido. Pero ahí fue otra cosa, ¿no? ¿A qué fue Beatriz Asimón con Orsi? Y bueno, a ayudar a la ciudad, fue una cuestión política, ¿no? Pero con el tema de Membrillo, una empresaria que no pudo colocar toda su producción, la termina donando y ahí sí fue la intendencia y Beatriz Asimón a ayudar, entre comillas, a sacar todo ese Membrillo para donarlo a las ollas populares, ¿no? Eso fue lo que pasó en ese momento. Y también otra muestra que ellos dicen, ¿no? De cómo el sistema político uruguayo es maduro y puede convivir a pesar de la diferencia y demás, ¿no? La realidad es que, bueno, ahí existen las ollas populares, la realidad es que las zonas francas siguen existiendo, no hay trabajo, los combustibles suben, la realidad es muy dura para todo el mundo, y sin embargo ellos se muestran como si todo estuviera bien y con mucho diálogo y muchas cosas se pueden lograr este grandes objetivos, y bueno, y ahí estaban todos contentos, bueno, recogiendo esos membrillos para después donarlos a las ollas populares, ¿no? Sí, que si alguien no escuchó nada de esto, que se entere, ¿no? Que se publicitó una donación de membrillos para ollas populares, para comedores, y con la presencia, como juntadores de membrillos, de Orsi y Argimón. Sí, sí, ahí están las fotos ahí con los canastos y, bueno, juntando ahí. En realidad, es muy imposible, nos han dicho que, bueno, estaba la maquinaria de la intendencia ayudando a recoger todos esos membrillos, ¿no? Lo otro para la foto, para mostrarse todos juntos, y que está todo bien, ¿no? Es un poco aquello de cuando, bueno, se despidieron del Senado Mujica y Sanguinetti con un abrazo y todos juntos. Bueno, esto todo más o menos va por esa línea, ¿no? Que no pasa nada, y somos todos maduros y demás. Sí, claro, claro. Bueno, la realidad en la calle es otra, ¿no? Como se puede ver. También la calle, conjunto con la calle, ha inaugurado emprendimientos, empresas como Caraguán y demás, bueno, haciéndose bromas entre ellos y que, bueno. O sea, en realidad la política departamental va en sintonía con la política nacional, más allá de quienes estén en los gobiernos, ¿no? En este sistema, el mismo modelo que van profundizando ambos, ambas corrientes, digamos, ¿no? La oposición y esto, pero en los hechos se puede ver que en realidad va por la misma línea, ¿no? Claro, claro. Ahora, en este panorama, ¿no? Con este panorama, que ahora, digo, para dejar ya el tema del fideicomiso, quedó para el martes la sesión de la Junta, ¿no? Ahí tienen que resolver lo que vos decías, vamos a ver quién le presta. ¿Es un voto solo que le falta al Frente Amplio? Sí, sí, hay que ver quién es el que se lo presta. Digo, de hecho, hay sectores del Partido Nacional que, bueno, que han dicho que están dispuestos a escuchar, que están dispuestos a ver qué pasa. En definitiva, se lo van a terminar aprobando, porque entre otras cosas, sí, y hay que, eso también hay que decirlo, ¿no? La SAFAP, ese dinero, el sistema político lo está usando, no solo los empresarios están ganando, sino que el sistema político lo está usando para su beneficio, ¿no? COSE necesita el dinero de la SAFAP, porque lo necesita, tantos otros que lo necesitan. Bueno, el propio La Calle ha sacado ahora un programa con respecto a los asentamientos, también con dinero de las AFAP. O sea, que en realidad, bueno, y en esta hora que se viene la reforma de la seguridad social y todo demás, y el movimiento que propone derogar las AFAP, hay que ver de qué lado se van a poner todos ellos, siendo que lo están utilizando y lo están necesitando, ¿no? Porque si no, difícilmente podrían conseguir los recursos para hacer de las obras que ellos pretenden realizar, ¿verdad? Claro. Leo, y en este panorama, ¿no?, que hay en Canelones, ¿cómo se hace para trabajar ahí? ¿Qué hace el 26 de marzo la Unidad Popular en este departamento sin estar presente en la Junta, además, porque no alcanzaron los votos para llegar a tener un edil? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y en pandemia, además, ¿no? Sí, justamente ayer en una reunión que por ahora están siendo a través de Zoom, virtuales y eso, ¿no? Pero que pronto ya se van a volver a la presencialidad con todos los recaudos, pero justamente hablábamos de eso, ¿no? Cómo salir adelante en estas circunstancias, después de, bueno, ya haber perdido la banca, después, bueno, con toda la pandemia que está pasando, con un gobierno de derecha en el poder. Con todo eso, bueno, hay que hablar mucho con la gente, ¿no? Como que no es momento de grandes discursos ni grandes elocuencias, sino que, manita, hay que hablar mucho, explicar mucho y conocer cuáles realmente cuáles son los problemas de la gente y cómo está viendo la gente los problemas, ¿no? Para después nosotros poder trabajar sobre eso, porque no hay otra forma. Esto es el mano a mano, es un trabajo de hormiga, pero es necesario hacer esto porque no hay otra forma. Esto no solo colocando un pasacalle, un cartel, uno va a cambiar la realidad, sino es con el contacto directo con la gente, ¿no? En la feria, con los familiares, con el vecino. No hay otra forma de hacerlo. Nosotros por lo menos no vemos la posibilidad de poder cambiar esta realidad, sino es a través de dialogar mucho, ¿no? De comprender, de mucha tolerancia. Bueno, de hecho nosotros acá que tenemos, podemos poner el ejemplo acá, yo conozco, ¿no? Repartimos el diario, tenemos suscriptores, y es gente que vota al Frente Amplio también, y está comprando el diario, estamos conversando, estamos explicando nuestras posiciones, porque hay que explicar las posiciones a la gente. Y ese es el trabajo que nos queda para nosotros para hacer, organizarse, estar empleados en la organización, asistir a las reuniones, coordinar, pensar mucho en las cosas y llevarlo adelante, a la práctica, a la calle, ¿no? No vemos otra forma. Sí, la propaganda como que se ha movido bastante, por lo menos en una zona del departamento. Sí, a lo largo de la costa, sí, los compañeros de Ciudad de la Costa han hecho mucha propaganda. También allí en Parque de Plata los compañeros se están moviendo, también acá en la zona de Salinas. Hoy de tarde vamos a salir a colocar carteles con nuestros compañeros. O sea, esto se mueve en la medida que estás organizado, que estás en contacto, que tenés el vínculo. Y lo que nos estimula es justamente la respuesta de la gente, ¿no? De alguna gente, no vamos a decir de todo porque no es masivo, pero por ejemplo, Gerardo de la Ciudad de la Plata nos contaba, ¿no? Como un joven militante del Frente Amplio se le llamaba la atención, le gustaban las consignas de la Unidad Popular, el 6 de marzo está poniendo en las calles, y un poco como que pedía permiso para poder salir a una de esas pintadas, porque las consignas él la sentía propia, la sentía. O sea, estas contradicciones existen, y eso es lo que a nosotros también nos motiva para seguir adelante, ¿no? Que no hay otra forma. Claro. ¿Cómo se puede contactar a alguien? Porque digo, la costa, decimos la costa, ¿cuántos kilómetros hablamos de la costa? Uno piensa, la costa te dicen Solimar. No, pero ¿cuál es la costa? ¿Cuántos kilómetros? Y la costa, si es Ciudad de la Costa, es hasta el peaje de Pando, que son, bueno, de Paso Carrasco, del Arroyo Carrasco hasta el Arroyo Pando, es Ciudad de la Costa, que son unos cuantos kilómetros, no tengo exactamente cuántos, pueden ser como 15. Y después del peaje hacia adelante, hasta el otro peaje, el Soligrande, son unos cuantos kilómetros, ¿no? Estamos hablando de kilómetros 30, hasta por lo menos el 80 por ahí, o sea, son 50 kilómetros de costa. Con sí, y la primera parte va, si es hasta el peaje, es como hasta el 27, 28, ¿no? Sí, hasta el 27, 28, debe ser de no sé, por lo menos 10, 15 kilómetros. Claro. No sé dónde termina justamente el arroyo, donde termina Montevideo ahí. Pero son muchos kilómetros con diferentes densidades, ¿no? La Ciudad de la Costa tiene más de 120, 130 mil habitantes, es muchísima gente. Y después, enseguida, después del peaje, toda la parte que es Salina, Marindia, el Remanso, Neptunia, también es una concentración importante de 25, 30 mil personas. Después tenés Atlántida con 10, 15, Parque de Plata, y después más para allá con menos densidad de población, pero que también vive mucha gente, ¿no? Y si hablamos de Jaraliberri, del lado norte de la ruta interbalnearia, es una zona de trabajadores, ¿no? Mucha gente ha hecho sus casas, que trabaja más del lado de Maldonado que de Canelones. O sea, es una realidad compleja, muchos asentamientos. Sí. Hay mucha gente, ¿no? Bueno, y toda aquella zona gigantesca para el lado de Pando, para el lado de la Ruta 5, ¿con quién contactarse? ¿Cómo hacer un teléfono central, digamos, de Canelones, para que se puedan conectar si quieren una charla, si quieren conversar, si quieren preguntar, con quién se tienen que comunicar? O sea, digo un teléfono central porque es muy diverso el departamento, ¿no? Sí, claro. Para todos. Y sabemos que en Canelones es muy escuchada la radio. Yo puedo dejar mi número de teléfono ahora, porque es que me acuerdo ahora bien, de memoria. Sí, claro. En todo caso, después, bueno, tenemos compañeros en muchos lados, en casi todos lados, que pueden derivar, coordinar, conversar las dudas que tengan, en fin, lo que sea necesario, se puede perfectamente coordinar acá. Paso mi número, es 095-411-231, 095-411-231. Manda mensajecito, podemos llamar, conversar y ver cómo podemos arreglar para empezar a hacer algo en diferentes zonas, ¿no? Muy bien, Leo. Nosotros te agradecemos mucho por este tiempo, la verdad que es casi un país ese departamento. Un saludo grande y, por supuesto, hasta la próxima. Sí, el gusto es nuestro. También un saludo para toda la audiencia y estaremos en contacto para cuando surjan nuevas novedades. Hasta la próxima.